You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. La mejor variedad de música en una sola estación. Mix 96.1. Ya puedes escuchar tus favoritas de siempre todo el día en Mix 96.1. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Just rising. 96.1. Check engine light on. Transmission slipping. Engine knocking. Did you break down and need a tow? You need Sergeant Clutch, certified engine and transmission repair shop. Open Monday through Friday, 8 a.m. till 6 p.m. Call 210-239-1600. That's 210-239-1600. Your engine or transmission malfunctions, call the expert. Sergeant Clutch, 210-239-1600. Or go to ineedatransmission.com. Remember, nobody beats the sergeant. Texas no es solo un lugar, es un sentimiento. Es el saludo amable de un vecino, compartir un sabroso plato de barbecue o celebrar una gran victoria en la cancha. Es la manera en que nos tratamos, dentro y fuera de la carretera. Por eso, cada vez que manejes, maneja como un tejano. Amable, cortés y seguro. Patrocinado por el Departamento de Transporte de Texas. $5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. $5,000. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around $200-$300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SKILL25 to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SKILL25 for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SKILL25 for a 25 cents per gallon bonus. This is Captain Tammy Jo Schultz. A new year brings new beginnings. But for many families in the Texas Hill Country, the road to recovery continues after devastating floods. Together, we can help rebuild homes, restore hope, and remind our neighbors they are not alone. As the year begins, please consider giving to the flood relief programs like Hill Country Daily Bread and the Community Foundation. Your generosity can make a lasting difference. Visit communityfoundation.net or Hill Country Daily Bread on their website in order to donate. Let's start this year by lifting up our Hill Country communities. Hola, soy Cristian Chávez y quiero invitarte a escuchar mi podcast. En cada episodio busco algo radicalmente simple: conectar con mis invitados desde el corazón, sin prejuicios ni etiquetas. En cada episodio platico con personas que me han marcado, inspirado o que quiero que conozcas, como mi primer episodio con Natalia Telles. La realidad es que no es nada fácil. Sí puedes hacerlo todo, no al mismo tiempo. Y si es mucha carga, lo que necesitas es una red de apoyo. Te espero. Abre la iHeartRadio app, busca Suéltalo y listo. Así de fácil. Le dimos stop a los comerciales. Ahora, más de tus favoritas de siempre. Bye. You make me 96.1. I won't do that. Anything for love, but Mix 96.1. Con tu primo, pero sin pelear por el control. Mix 96.1, tus favoritas de siempre. I have to give. okay, baby. Just tell me your problems. I'll try my best to kiss them all away. Does he leave? Does he leave? When you need him the most, does his friends get on your side? Baby, please, I'm on my knees praying for the day that you'll be mine. But my love is all a la estación correcta. Mix 96.1. You must be Let's cruise on into this better than ever street. Del Walkman, pero sin que se le acaben las pilas. Mix 96.1, tus favoritas de siempre. Every single day.

Desde el estudio EquipoJusticia.com. Herido en un choque, llama al 210-220-2222. 210-220-2222. KXXM FM en HD1, San Antonio. Mix 96.1, una emisora de iHeartRadio. 100% humana, garantizado. Otra estación de radio más variada que Mix 96.1. Every now and then. cuando MTV pasaba videos y no realities. Mix 96.1, tus favoritas de siempre. En Alamo Heights ya puedes escuchar tus favoritas de siempre todo el día en Mix 96.1. City of Angel, lonely as as I am. Together we climb. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when day. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place I love. To the place I love, take me all the way, yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have heard of the city, she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna. Take me to the place I love. We don't need to know the way home. coming. All else are taxes built in the air. Mix 96.1. Take your seaside arms and write the next line. Oh. 96.1. Prepárate para celebrar las canciones y los artistas que te han encantado durante el año pasado en nuestros iHeartRadio Music Awards 2026. Próximamente en Fox. Estaciones iHeartRadio de todo Estados Unidos y en la aplicación iHeartRadio. Jueves 26 de marzo en vivo desde Los Ángeles. Los nominados incluyen a Bad Bunny, Karol G, Shakira, Calibre 50, Grupo Frontera, entre otros. Te enviamos a ti y a tres amigos más a Los Ángeles. Con hotel, transportación, entradas a los premios y un gift card de $1,000. Para participar, solo escúchanos a través de la iHeartRadio app. Tap el micrófono rojo y déjanos un talkback diciendo la palabra clave iHeartAwards. Sabemos que nuestras raíces pueden ser diferentes, pero nuestro ritmo es el mismo. Con playlists exclusivos, estaciones sin comerciales y más. iHeartRadio, nuestra música, una sola familia. Abre la app y busca Latino para empezar a explorar ahora. This is Captain Tammy Jo Schultz. A new year brings new beginnings, but for many families in the Texas Hill Country, the road to recovery continues after devastating floods. Together, we can help rebuild homes, restore hope, and remind our neighbors they are not alone. As the year begins, please consider giving to the flood relief programs like Hill Country Daily Bread and the Community Foundation. Your generosity can make a lasting difference. Visit communityfoundation.net or Hill Country Daily Bread on their website in order to donate. Let's start this year by lifting up our Hill Country communities. iHeartRadio. Sabemos que nuestras raíces pueden ser diferentes, pero nuestro ritmo es el mismo. Desde el corazón de México en Águila hasta el alma caribeña de Caliente. Descubre tus favoritos hoy con playlists exclusivos como Latin Now. Si me preguntan, y escucha esta estación para mantener conectado con tu comunidad. iHeartRadio, nuestra música, una sola familia. Abre la app y busca Latino para empezar a explorar ahora. Comienza otro segmento largo de música con tus favoritas de siempre. Giving me time to breathe, like a rock you wait so patiently. Why I got it together, oh, when I figured it out, yeah, yeah. I only looked but I never touched, losing my heart was a picture of us holding hands, making plans, and it's lucky for me. What a girl needs, yeah. Whatever makes me happy. variedad solo hay una. Mix 96.1. Bye.

6-1, perfecta para escuchar en el trabajo. Everyone Mix 96.1. Que suena como tu cuarto en los noventas. Con posters de Madonna y Backstreet Boys. Mix 96.1. Tus favoritas de siempre. I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear like the shadow that's by your side. See the questions in your eyes. I know a

96.1. Después de salir del trabajo, me iba a tomar con mis amigos. Cuando decidí irme a casa y pensaba que andaba bien, y le pegué a otro carro. Lo bueno que no lastimé a nadie, pero sí vino con muchas consecuencias mi DWI. Yo siempre les doy consejos a mis amigos que aprendan de mis errores. El DWI que yo agarré me costó $12,000. No tomen y manejen. Manejar ebrio no vale la pena. No te arrepientas. Maneja sobrio. Patrocinado por Texto. Si has sufrido una lesión en un accidente, sabes que no faltan abogados que buscan tu negocio. Pero cuando se trata de obtener los resultados que mereces, los números hablan por sí mismos. Thomas J. Henry ha asegurado más de $1,000,000,000 para nuestros clientes en los últimos 4 años. Hemos recibido más de 12,000 reseñas de 5 estrellas en Google y hemos representado a miles de tejanos lesionados y sus familias. Entonces, ¿quién es el abogado adecuado para ti? Simplemente mira los números. Thomas J. Henry, el nombre que conoces, la firma en la que confías. San Antonio, Texas. Sabemos que nuestras raíces pueden ser diferentes, pero nuestro ritmo es el mismo. Con playlists exclusivos, estaciones sin comerciales y más. iHeartRadio, nuestra música, una sola familia. Abre la app y busca Latino para empezar a explorar ahora. Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite appsite.com para conocer los términos y condiciones. $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo. Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside. Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional cliente para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional cliente para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código cliente para un bono de 25 centavos por galón. Desde el estudio EquipoJusticia.com. ¿Herido en un choque? Llama al 210-220-2222. Desde el estudio EquipoJusticia.com. ¿Herido en un choque? Llama al 210-220-2222. 210-220-2222. KXXM FM en HD1, San Antonio. Mix 96.1. Una emisora de iHeartRadio. 100% humana. Garantizado. Te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. Let the rhythm take you over. Bailamos. Te quiero, amor mío. Bailamos. Wanna live this night forever. Bailamos. Te quiero, amor mío. Te quiero. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't believe in your sight. We're gonna dance through the night. I won't. Amor mío. Mario Bros con tu primo, pero sin pelear por el control. Mix 96.1, tus favoritas de siempre. Mix 96.1. el Walkman, pero sin que se le acaben las pilas. Mix 96.1, tus favoritas de siempre. Yes. Llegaste a la estación correcta. Mix 96.1. We'll be right back. hijos escuchan la música con la que crecí. Es divertido verlos cantar canciones que yo cantaba cuando tenía su edad. Mix 96.1. Este reporte es patrocinado por the Texas Department of Transportation. Delays downtown due to bridge work. 35 lower level southbound between 37 and 10. Closed. Stay on the upper level. 35 upper level northbound at Cesar Chavez. That's closed due to road work. Exit to the lower level. And 35 northeast side southbound between 1518 and Evans Construction. The right lane is closed. Maria Miller, News Radio 1200 WOAI. Compartamos las carreteras de Texas. Conductores, hagan su parte para que todos lleguen a casa seguros. Estén alertas, deténganse en los cruces peatonales, cedan el paso al dar vuelta y observen la velocidad. Maneja listo. maneja seguro. Un mensaje de Texta. ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Si descalifiquen, pueden reducir a gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llama al 800-885-2255. 800-885-2255. Nuevamente, 800-885-2255. Progressos, life takes you in many directions. Barry O'Reilly, exit 32, then begin to wonder why you never bought a fish tank. In 1.3 miles, you'll realize you've been mispronouncing epitome your whole life. At the roundabout, you will remember you said something at dinner you wish you hadn't, and will think about it for decades. You have arrived at your destination, but it turns out there really is no destination, and life just keeps going. Wherever life takes you, protect your home and auto with a bundle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Not available in all states or situations. I know that hiring can be challenging. You need someone to match your role perfectly. Well, now you can meet them fast on ZipRecruiter. Build your team. Build it sooner. Meet your match on ZipRecruiter. Just head to ZipRecruiter.com/free right now to try it for free. That's ZipRecruiter.com/free. Meet your match on ZipRecruiter. Try it free. To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that. Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details. $5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. $5,000. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around $200-$300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SKILL25 to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SKILL25 for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SKILL25 for a 25 cents per gallon. Bonus. ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjeta de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llama al 800-885-2255. 800-885-2255. Nuevamente, 800-885-2255. Este reporte es patrocinado por Positive Coaching Alliance. Mostly cloudy skies for your Wednesday, a high of 82. Partly cloudy tonight with a chance for showers after midnight, a low of 68. Thursday morning showers, a high in the mid-80s. Get more weather throughout the day on News Radio 1200 WAI.

Thank you.

Cruz, Mix 96.1, tus favoritas de siempre. Pedro al aire te saluda with your chance at tickets to Lionel Richie and Earth, Wind & Fire coming up at 6:15. Buenos días. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. Now you're right outside, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. Still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Combinando los mejores recuerdos. Mix 96.1. Tus favoritas de siempre. If you leave. Tus favoritas de siempre se escuchan por todo San Antonio a través de Mix 96.1. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. Stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I'll treasure. Tus boletos para Earth, Wind & Fire right now. Abre Mix 96.1 en la aplicación iHeartRadio. Presiona el micrófono rojo y repite esta palabra clave. September. September es la palabra clave. Say it right now for your chance to win. Buena suerte. Somos Mix 96.1. Tus favoritas de siempre. Street. to us is a smooth operator. Mix 96.1.